Emprendedores Digitales, episodio 9. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 del podcast Emprendedores Digitales. Sí, ya vamos por el número 9. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. En este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos. Y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Y ahora tengo un regalo para ti. Si quieres empezar tu camino emprendiendo en Internet, tienes un curso gratuito en mi blog, que he creado especialmente para ti. Te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en Internet. Los temas que vamos a tratar son cómo localizar nicho de mercado, definir nuestro público objetivo, el marketing de contenidos, técnicas SEO para dar visibilidad a nuestro blog, cómo captar suscriptores y la realización paso a paso en WordPress de tu página web o tu blog. Pero lo mejor de todo es que podrás preguntarme las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Pero bueno, hasta aquí. Sin más, vamos a pasar a la entrevista de hoy que te va a interesar muchísimo si lo que quieres es monetizar tu blog. Esta semana tenemos con nosotros a Javier Elices de la página monetizados.com, donde Javier escribe sobre estrategias para monetizar tu blog. Como yo sé que es un tema que te interesa mucho, ¿quién mejor que Javier para hablar sobre monetización de blogs? Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola José Miguel, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas. Oye, estamos impacientes de que nos cuentes las estrategias que hay para monetizar blogs, ¿no? Pero antes, cuéntanos quién es Javier Elices y a qué te dedicas. Muy bien. Bueno, pues espero no enrollarme mucho, que podría estar aquí hablando ahora, la verdad. Si te enrollas bueno, mucho, yo te voy a cortar, entonces. Eso es, voy a intentar ser breve, contando mi historia. Vale, Javier. Nada, bueno, así un poco más a nivel personal, pues voy a hablar así un poquillo sobre mí. Y nada, diré que soy una persona muy normal. Eso sí, soy bastante inquieto, ¿no? Que siempre me gusta estar haciendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, pues eso todo eso al final me acaba llevando a donde estoy, ¿no? Para empezar así un poco que me conozcáis, pues yo nací en Zaragoza. Vale, ahí estuve poco tiempo, estuve como 3 años o así, y de ahí ya me fui a Toledo, ¿no? Ahí estuve hasta avanzado el instituto, ¿no? Digamos que siempre que me preguntan de dónde soy, yo acabo diciendo que soy de Toledo porque es donde he pasado casi toda mi infancia, ¿no? Pero bueno, luego, al final del instituto, tuve la suerte, digamos, de que por tema de trabajo familiar me fui a Italia y pasé allí los 2 últimos años de instituto, lo que sería ahora mismo primero y segundo bachillerato, pero en su momento eran tercero WPCO, ¿no? Y bueno, digo la suerte porque bueno, yo creo que eso, ese salir y ese ir a otro país, conocer gente nueva, gente de todo tipo, de muchas nacionalidades además, como que creo que es una experiencia bastante positiva y te abre la mente y al final viene muy bien para eso, ¿no? Para conocer todo tipo de personas con muchas formas de pensar que luego aplicándolo a lo que hacemos hoy en día, ¿no? En este mundillo, pues también es bastante importante, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahí digamos que entró un gen en mí, ¿no? Que es el de conocer y conocer más sitios y demás, porque luego, bueno, volví a Madrid, ahí estuve, bueno, venía de Toledo, pero volví directamente a Madrid, y ahí estuve estudiando en la universidad, estudié ingeniería informática, pero bueno, cuando estaba terminando la carrera ya ese gen se despertó y dijo, Javi, ya te tienes que mover, y entonces, pues bueno, me fui a Austria a trabajar, luego volví, luego me fui una temporada a Bruselas a aprender un poco el idioma, volví, me fui unos meses a Londres. Bueno, veas, ¿no? Sí, sí, al final he estado dando bastantes vueltas con... Pues bueno, pues eso, porque llega un tiempo que ya digo, me tengo que mover, ¿no? Y cuando empiezas a ver cosas repetitivas dices, hay que cambiar. Y bueno, pues eso ha sido a nivel personal, ¿no? Que todas esas experiencias creo que han sido bastante productivas y me han venido muy bien en eso de conocer, ¿no? Muchas formas de pensar, que al final es muy útil en todo esto. Y bueno, ya hablando más así en el tema profesional y de lo que hago, como he dicho, estudié ingeniería informática y cuando estaba como en segundo de carrera o así, ya empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar en una empresa chiquitita que se Sí. dedicaba a cursos online. Entonces, bueno, pues ahí empecé ya el contacto con escribir parte de esos cursos. Luego era también como tutor, resolvía dudas y demás. Y bueno, al final, como es una empresa pequeña, haces un poco de todo. Programas, Sí, bueno, lo que pasa. escribes, eso es. Haces un poco lo que toca, ¿no? Y de ahí di un poco el salto y pasé por una empresa más grande, estuve en Telefónica una temporada. Y ahí ya es cuando noté eso de estoy haciendo lo mismo, tengo que cambiar. Y fue cuando ya me moví y me fui a Austria a trabajar en una empresa fuera y demás. Al final lo que viene siendo es que he pasado por varias empresas de todo tipo, pequeñas, grandes y tal, y acabé en una, que es una multinacional de marketing online, que, bueno, bastante importante, que se llama Avast Media, ¿no? Que está presente en todos muchos países Sí, y sí. demás. Y ahí estuve 5 años hasta, bueno, hace 3 semanas o así, ¿no? Ahora contaré por qué. Y bueno, al final, durante todo ese tiempo, digamos que yo suelo decir que he llevado una doble vida, ¿no? Por un lado estaba trabajando en empresas, en consultorías o empresas grandes, pequeñas, lo que fuera, como programador o distintas tareas. Y por otro lado, luego salía a las 6 de la tarde o a las 7, llegaba a mi casa y me ponía a hacer cosas por mi cuenta, ¿no? Quería aprender de tema de blogs, quería aprender de temas de marketing, pero más que no tuviera límites, que fuera yo el que puedo decir lo que hago y en Claro. todo momento, ¿no? Entonces, llevaba esa doble vida, ¿no? Que creo que es muy común, que muchos llevamos. Y bueno, pues eso fue, al final fue creciendo, fui aprendiendo cada vez más, me fue interesando mucho el tema y llegó un momento que, bueno, que esa parte secundaria que tenía como hobby fue creciendo, fui creando más proyectos, al final ganas una cierta visibilidad, te llaman para participar en cursos, en alguna que otra ponencia y, bueno, ves que te pasas todo el día trabajando. Y que llega un momento que estás rechazando muchas oportunidades, ¿no? De personas que quieran colaborar y tú no puedes porque es imposible, Claro, es ¿no? imposible. Si tienes un trabajo, pues ya se sabe. Efectivamente. O sea, tu día le tienes que restar 10 horas, ¿no? De lo que Exacto. sería una persona que se dedicara a tiempo completo. Entonces, pues bueno, pues todo eso después de un proceso lento y de mucho pensar y demás, pues llegó hace 3 semanas. Me pillas ahora en un momento de cambio total, que es cuando decidí después de 5 años dejar la empresa en la que estaba. Y ya volcarme de lleno en esta actividad, ¿no? En lo que hacía como hobby, que ya se va a convertir en, obviamente, en mi medio de vida, ¿no? O lucharé porque así sea. Muy bien, pues espero que tengas mucha suerte entonces, claro. Sí, Porque lo iremos viendo. te iba a preguntar justamente cuánto tiempo le dedicas al blog. Ahora me vas a decir que bueno, ahora dedicarás, pues bueno, me imagino que todo el día, ¿no? Sí, claro. Yo he pasado por la época en la que salía de trabajar a las 7 de la tarde y al final me acostaba haciendo cosas para el blog. Y ahora mismo, pues, se ha convertido en mi principal actividad, así que sí, Sea, es todo el día. en el fondo estarás súper contento, ¿no? Porque esto es lo que quieres hacer, ¿no? Estoy bastante contento, porque claro, es raro cuando te pasas 7 horas en un trabajo, 8, 9 o 10, pensando, tengo que llegar a mi casa porque quiero Y hacer esto. estás deseando llegar a casa para hacer lo que Efectivamente. realmente te mueve, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo que te despiertas y ya directamente empiezas con eso, pues sí que es un gran cambio y todo lleva, obviamente, lleva muchas cosas Claro. buenas, cosas malas y demás, pero bueno, que al final es, viéndolo positivamente, es un cambio bastante bueno. Muy Así que bien. llevo 3 semanas y estoy muy contento, he Muy de bien. decir. Yo te quería preguntar que, además de monetizados.com, yo sé que te dedicas a. Tienes otros proyectos por ahí por internet que has ido llevando varios, ¿no? Juntos. Sí, al final, monetizados. Bueno, ahí enseño técnicas de monetización, ¿no? Y distintas formas que existen para monetizar los blogs, pero realmente no es el que más monetizo, ¿no? Al final, yo digo que es como una especie de diario en el que voy contando todo lo que voy viendo en otros proyectos también, ¿no? Al final, las técnicas de las que hablo o los métodos de los que hablo no siempre son aplicados en monetizados, sino que de hecho, la mayoría de Claro. las veces son aplicados en otros proyectos, ¿no? Más enfocados en una temática concreta, como podrían ser, pues, micronichos, algunos que se han convertido Exacto. ya en más grandes, pero siempre orientados a una temática un poco más concreta. Vale, luego hablaremos también de los micronichos, que es un tema interesante también. Pues, Javier, dinos para empezar, ¿no? Así que nos vayamos situando, como hay muchas maneras de monetizar un blog, quiero que nos digas las principales maneras que tenemos para monetizar nuestro blog. Para situarnos un poco. Vale, pues sí, pues la verdad es que, o sea, la lista sería infinita, ¿no? Porque tareas, o sea, formas de monetizar hay muchísimas y cada día se te pueden ocurrir nuevas, o sea, que no está todo escrito, ¿no? Pero bueno, así, por nombrar un poco las más comunes o las que más se suelen usar, sería, por un lado, bueno, la más típica que sería la publicidad de AdSense, ¿no? Que sería poner un banner de anuncios en tu página y cada vez que alguien pulsara en ellos, pues tú generas unos ingresos, ¿no? Luego estaría el recomendar productos de terceros, que sería lo que sería el marketing de afiliación. que bueno, que tú pues a través de una página vas a promocionar, digamos, otros productos que tú no vendes realmente. Pueden ser productos, servicios o lo que sea, ¿no? O sea, digamos que es algo que tiene un coste pero que no es tuyo, no te pertenece a ti. Entonces tú lo recomiendas y, bueno, pues si al final esa persona lo compra, pues te generaría una comisión, ¿no? Eso serían los afiliados. Luego hay muchas más formas. También tú puedes poner artículos patrocinados, es decir, empresas, si tú tienes una cierta visibilidad, empresas te pueden pagar porque escribas en tu blog sobre ellos. Un banner de una empresa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el típico banner o los anuncios que te pueden aparecer a la derecha, también podría valer. O sea, esas son formas de publicidad más directa, ¿no? En contacto directo con la empresa o a través de plataformas, pero sí, sería así. Muy bien. Luego, hay muchas, también puedes tener tu propia tienda online, puedes vender infoproductos, puedes vender leads, es que hay un montón de... Sí, cuanto más tiempo llevas, más se te ocurren, ¿no? Más Efectivamente. Maneras, ¿no? Sí, al final cada proyecto tiene su forma o más o menos el Muy tipo bien. De monetización, sí. Yo te quería preguntar, a la hora de... Es decir, si es muy importante escoger el nicho de mercado a la hora de monetizar un blog, porque a veces me parece que hay que empezar por escoger bien el nicho, ¿no? Donde te vas a mover. Sí, está claro. Está claro que eso es una gran parte del trabajo a la hora de crear una página, el decidir de qué lo vas a hacer, ¿no? Sobre todo, de hecho, en este caso yo diferenciaría entre dos temas, que sería lo que sería más un blog personal, en el que, bueno, tú puedes hablar un poco de todo y según vayas creciendo lo vas reorientando, o lo que sería una página más de micro nicho, ¿no? De una temática concreta, de un producto o algo así concreto, ¿no? Entonces, en ese segundo caso, sí que es cuando tienes que hacer un buen estudio para ver qué te puede ser rentable. Yo siempre digo que hay que buscar una fórmula, ¿no? Que sería algo que la gente está buscando, pero que no hay información sobre ello. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Para los que no tienen muchos conocimientos, es decir, la diferencia entre un blog de nicho y otro de micro nicho, dinos esas diferencias con un ejemplo mejor, para que se entienda. O sea, vale, mira, el blog de nicho yo lo suelo llamar blog personal, ¿vale? Que sería la típica página en la que... Como la tuya, por ejemplo, ¿no? Como tu la blog. Mía, por ejemplo, ¿no? Como monetizados.com, en la que tú ves a una persona detrás. O sea, tú sabes que esa página pertenece a una persona concreta, sí. Sabes sobre ella, más o menos, en mayor o menor medida, pero bueno, que digamos que pertenece a una persona, ¿no? Entonces tú ahí vas escribiendo sobre la temática que sea, puede ser de cualquier temática, no tiene que ser de marketing online, puede ser de la que sea, y tú digamos que te vas a intentar posicionar como un experto en ese tema, ¿no? O sea, que la gente cuando piense en ese tema va a decir, ah, pues mira, pues Javi sabe mucho de ello, voy a visitar su blog, ¿no? Exacto. Y pretendes también generar una comunidad, que la gente se suscriba a tu newsletter, que luego vuelva cada vez que escribas, que te comente, que te siga en redes sociales y demás, ¿no? Eso sería lo que es el blog de nicho o blog personal, Una como relación diría. más cercana, tener comunidad, ¿no? Todo eso. Efectivamente, sí, sería cuando piensen en ti, es el blog en el que piensan, ¿no? Y luego el blog de micro nicho sería, pues, aprovechar una temática muy concreta. O sea, puedes hasta concretar todo lo que quieras. Por ejemplo, coches teledirigidos o, no sé, plantas de exteriores. ¿Sabes? Que es un blog muy, muy orientado a una temática concreta en el que igual tú vas a intentar posicionarte para que la gente llegue a esa página o lo que sea, pero que al final no estás tú tan detrás, sino no, como una figura visible, y realmente lo que estás intentando es obtener visitas y monetizarlo, ¿vale? Exacto. Más que generar una comunidad detrás que te siga y demás. Es monetizar lo máximo posible con visitas y ya está. Sería, uno se centra en muchas visitas para intentar monetizar, ¿no? Sí, muchas o, bueno, depende. O bueno, depende de lo que estés monetizando, sí, claro. Pero vamos, que al final sería en conseguir visitas que moneticen esa temática, o sea, ese blog. Sí, ¿Hay eso mucha sería gente así. que se dedica solo, que tú sepas, a vivir del micronicho? Sí. O Sí. sea, es factible, se puede vivir de tener diferentes micronichos, ¿no? Sí, de hecho, normalmente la gente que más genera los micronichos es gente que tú no vas a conocer, porque no, o sea, se dedican de lleno a los micronichos y tampoco tienen una cara visible, ¿sabes? O sea, que sí que conozco personalmente mucha gente que vive y que tiene unos muy buenos ingresos a través de solo de micronichos, sin tener un blog. Pero no los conocemos porque no tiene un blog de nicho que hablen sobre el tema, es lo que Claro, te tú puedes. refieres. Sí, de hecho, tú esa página tampoco sabes de quién es. O sea, tú entras a una página que te da información sobre si realmente no sabes quién es. A lo Claro. mejor esa página puede estar generando muchísimo dinero. Claro. Muy bien. Pues Javier, quiero que nos digas, para los que estén interesados en los micronichos, qué herramientas, porque bueno, para buscar esos micronichos que podamos monetizar, necesitaremos alguna herramienta para localizarlos, ¿no? Entonces, ¿qué programas nos aconsejas, qué herramientas para localizar estos nichos, estos micronichos? Vale, pues mira, como he dicho, realmente la fórmula es ver lo que la gente está buscando y sobre lo que no hay información, ¿no? Entonces, las herramientas se basan todo un poco en eso, en ver qué palabras la gente busca y ver qué páginas están posicionadas sobre ellas y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir casos concretos, yo creo que una de las mejores para esta tarea, ¿no? De buscar sobre qué escribir, puede ser la de SEMrush, ¿no? SEMrush al final te va a permitir poner una palabra clave, te va a decir el número de búsquedas que tiene, te va a decir qué páginas están posicionadas para esa palabra clave, ¿no? Entonces tú vas a poder ver palabras en las que digas, pues mira, aquí hay muchas búsquedas y realmente las páginas que están arriba, ¿no? Para esa palabra clave realmente no son muy buenas, ¿no? O yo creo que podría adelantarlas fácilmente, ¿no? Entonces Claro. para ese tema creo que SEMrush es de lo mejor que hay, ¿vale? Es una herramienta de pago, pero bueno, creo que es de lo mejor que hay. Luego, a la hora de buscar también esas palabras y ver si hay gente buscándolas, podrías usar una herramienta gratuita, ¿no? Pues si no todo el mundo puede acceder a SEMrush, Sí. estaría la de Keyword Planner, que es una herramienta de Google, que está dentro de, digamos, el paquete de AdWords, Sí. y bueno, esa herramienta te permite un poco el poner una palabra y te va a dar el número de veces que se está buscando esa palabra, ¿no? Eso se basa un poco en las estadísticas de AdWords. O sea, que no es un número exacto, pero bueno, te puede servir bastante para guiarte, ¿no? Saber el número de veces que está buscándose esa palabra y luego te va a dar ideas de palabras parecidas que se están buscando en Google relacionadas, ¿no? Entonces, eso te puede venir muy bien también para saber qué competitividad, o cuántas otras webs, contra cuántas webs vas a tener que luchar a la hora de escribir sobre una cierta temática, y todo ese tipo de cosas. Claro, Eso la puede venir muy autoridad que bien. tiene, ¿no? En ese micronicho, ¿no? Las páginas con las que vas a competir, ¿no? ¿Te refieres, Sí, no? eso sería más en RAS. Realmente con Google, el Keyword Planner lo que vas a hacer es centrarte en las keywords y ver el volumen Exacto. de búsquedas que tienen. Exacto. Vale. Luego también puedes usar Longtail Pro, ya sería un poco más avanzado y más de pago, que también hace un poco la misma funcionalidad, pero con más datos, de buscar esas keywords con ese volumen de búsquedas y qué competencia te vas a encontrar. Y bueno, Muy bien. podríamos decir unas cuantas, pero como Vale, ejemplo, vale. pues. Bueno, más o menos nos ha quedado claro, era para diferenciar un poco lo que era el nicho y lo que es el micronicho, ¿no? Entonces, para el micronicho necesitamos, bueno, localizar esos micronichos para monetizar. Ahora quiero que nos comentes un poco cómo es la monetización mediante afiliación, o mediante el marketing de afiliación o afiliados. Sí, la verdad es que es una de las Es formas. una de las formas más fáciles, ¿no? Para el que empieza, ¿no? Sí, Sería. bueno, fáciles entre comillas, fáciles para empezar a usar. La cosa es que es difícil de obtener resultados. O Claro, sea difícil que, es de monetizar, claro, quieres decir. sí, de empezar a usar es de las más fáciles. Y la cosa es luego que lo hagas bien o no para que te produzca realmente resultados. Pero sí, bueno, la afiliación, como he comentado un poco antes, al final se trata de recomendar productos de terceros, ¿no? Y tú te vas a llevar una comisión por ello. Si al final compran ese producto, pues tú te vas a llevar una comisión. El problema de todo esto de afiliados, vamos a poner un ejemplo como en nuestro nicho, ¿no? Que sería el hosting, por ejemplo, ¿no? Como está todo el mundo metido en monetizar, digamos, mediante afiliados algún servicio de hosting, claro, hay mucha competencia, ¿no? Y Claro. entonces tú puedes tener, no sé, muchos links de afiliados y no te comes nada, ¿no? Claro, ahí. Efectivamente, o sea, al Esa sería la final dificultad, esta ¿no? es una guerra, sí, o bueno, también, aunque haya algo que no esté promocionando nadie, si tú no lo haces bien, a lo mejor puedes conseguir que no genere ganancias, ¿sabes? O sea, que realmente la competencia obviamente es algo clave, pero también tiene que ser como, o sea, tiene que ver cómo esté hecho tu página, ¿no? Si tú entras en una página horrenda, por mucho que hayas puesto enlace de afiliación, obviamente no vas a conseguir mucho, ¿no? O sea, que eso tiene que ver. Pero bueno, creo que es uno de los sistemas más fáciles de empezar por el hecho de que bueno, que es al final es poner un enlace en tu página que tiene un identificador tuyo para que la tienda a la que vas a mandar a la visita sepa que vienen de tu parte y te genere la comisión, ¿no? O sea, que es muy rápido de poner en marcha y por eso es uno de los sistemas más extendidos. También es cierto que no necesitas tener un stock, no necesitas tener productos, no necesitas enviar nada a ningún cliente porque todo eso pertenece a otra persona, ¿no? Tú simplemente estás generando comisión por recomendarle. O sea que creo que es una buena forma para empezar por eso, porque te requiere poco a la hora de lanzarlo inicialmente. Sí. En el tema de los links de afiliados, ¿no? Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que parece que cuando uno pone un link de afiliado, parece que esté medio robando, ¿no? O haciendo algo raro, ¿no? Entonces, porque claro, hay plugins para ocultar el link de afiliado. Tienes que avisar a la audiencia que aquí hay un link de afiliado. O sea, lo veo un poco. ¿Es necesario todo esto? Sí, yo creo que ahí siempre lo he dicho que en España aún nos queda un poco por avanzar en este tema, ¿no? Porque tú a lo mejor puedes leer un artículo, ¿no? Muy, muy bueno sobre una herramienta y bueno, en esa herramienta obviamente te van a decir, en ese artículo te van a decir, bueno, si quieres comprar la herramienta porque al final te interesa, pues te puedes ir a esta página y ahí la compras, ¿no? Pero la gente como que si sabe que si luego la compra, tú te vas a llevar un dinero, no termina de hacerle gracia, ¿eh? O sea, eso no es Pero para. esto es porque estamos en España, ¿no? Dices, Claro, porque. por eso, eso en España pasa, eso tú te vas a otros países y en Estados Unidos, por ejemplo, están más abiertos a saber que tú te vas a llevar un dinero y saber que incluso yo te voy a decir cuánto he ganado, ¿sabes? O sea, que eso en España aún, o sea, aún hay gente que ve el enlace, le ve que ve que tú te vas a ganar dinero y le quita Ese enlace y lo compra esa aparte, parte, ¿no? ¿Quieres decir? sí, se mete directamente para que tú no te ganes nada, ¿no? Que es algo un poco extraño. Es que cómo Pero somos, bueno, ¿eh? sí, al final somos así, Es que somos, ¿no? pero. Pero claro, o sea, realmente tú tienes que saber que esa persona ha hecho un gran esfuerzo para que tú conozcas esa herramienta, para ponerte claro todo sobre cómo funciona, incluso ha podido hacer vídeos, ha escrito con todo Exacto, detalle. O claro. Es sea, que. realmente eso tiene un trabajazo detrás que oye, que a ti te va a costar lo mismo la herramienta, pero yo creo que sí que es bueno que se recompense en algo que a ti no te supone nada, que es Tanto. No, y que además que la inversión. lo que solemos recomendar, claro, hablamos de nosotros, yo no sé lo que hacen por ahí, ¿no? Pero normalmente cuando recomendamos algo es porque, de hecho, casi lo hemos probado, incluso lo hemos comprado, y si lo recomendamos, está nuestra reputación metida ahí dentro, ¿no? También, no vamos a recomendar algo malo Claro, por efectivamente, al llevarnos final. una simple comisión que a veces es que a veces es ridículo, ¿eh? O sea. Claro, sí, no, está claro. Yo siempre digo que si vas a hablar de una herramienta, que lo hagas independientemente de si tiene afiliados o no. Es decir, Claro. si una herramienta tiene afiliados, hablas de ella, y si esa herramienta no tuviera afiliados, es decir, tú no ganas nada por si la compraran, ¿hablarías de ella también? O sea, la respuesta tendría que ser que sí, porque obviamente tiene que ser algo que tú has probado. Porque realmente es lo que tú vas a enseñar. Y efectivamente, si al final recomiendas algo que no has probado, lo compran y resulta que es una patata, pues no Bueno, sé, se va claro. a ver afectada, ¿no? Un poco tu imagen, que no merece la pena. Exacto, pero normalmente no ocurre, al menos donde nos movemos nosotros, ¿no? Sería. No sé si en algún micronicho de estos raros igual te venden cualquier cosa, ¿eh? Claro, es que en el tema de micronichos es distinto, porque el realmente. Por ejemplo, en el tema de los nichos o el blog personal, tú sí que a lo mejor puedes avisar en plan, bueno, y que sepáis que si la compráis yo me gano una comisión y demás, ¿no? En los micronichos estamos acostumbrados a buscar información sobre todo tipo de productos por internet y prácticamente en todas las webs que vemos se ganan una comisión si al final compras ese producto, Ya, pero como has ¿sabes? dicho antes, claro, los micronichos ya no generan comunidad, ya es Claro. directamente tráfico-venta. Es otra historia, que es Claro, es donde, lo que quiero claro. decir, que al final que es más transparente saber si te estás ganando una comisión o no, porque tú al final buscas una información y Claro. es distinto, ¿no? Que el hecho de que haya una persona detrás que te está diciendo, yo te recomiendo esto, ¿no? Ya. Vale. Bueno, pasando a otro tema en el tema de Google AdSense, ¿no? Tengo entendido que normalmente, bueno, como va por coste por clic, pues depende del nicho que te mueves, el coste es muy pequeño y necesitas un gran tráfico, ¿no? Lo que te quería preguntar es si tú crees que realmente es un sistema de monetización que realmente te va a producir un beneficio. No Sí. sé si te lo he formulado bien, ¿no? La Sí, pregunta. te he entendido perfectamente. Sí. Te he entendido perfectamente. Sí, yo creo que es un método válido como cualquiera. Lo único que bueno, que tiene unas características peculiares y entonces tienes que saber en qué situación lo puedes usar, ¿no? Y también depende un poco de la persona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca he sido muy de AdSense porque, bueno, AdSense al final requiere una web con muchísimas visitas. Claro, esa es la Que muy, base de AdSense, muchísimas. si no. O de una temática que por cada clic te den mucho dinero, ¿no? Exacto. Pero si se da esa situación de que por cada clic te dan mucho dinero, quiere decir que hay muchísima competencia, Que la ¿no? competencia va a ser Entonces, brutal. claro, entonces al final depende de que tú pues seas capaz de ganar a toda esa competencia, ¿no? Entonces al final en líneas normales AdSense va a requerir que tenga grandes cantidades de tráfico, ¿no? Entonces hay gente que tiene web con muchísimo tráfico y gana pues mucho dinero con AdSense, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente se me da mejor otras cosas que generar tráfico brutal, ¿no? A una web. Entonces eso también depende un poco de la temática y depende un poco de cada uno, del tipo de proyecto que quiera lanzar. Claro, yo esto te lo comento porque el que no tiene mucha idea, se cree que montando los banners de AdSense, pues realmente se va a poner digamos, a vivir de ello, ¿no? Y la realidad es muy diferente, ¿no? Es por este motivo que te lo preguntaba, ¿no? Sí, a ver, realmente hay temáticas en las que te puede sorprender que, bueno, te sorprender o tú ver que cada clic te deja bastante dinero, pero aún así vas a tener que generar muchas visitas y realmente quieres vivir de ello, ¿no? Entonces no es tan fácil como poner un banner. Sí que es cierto que es una buena forma y yo incluso la puedo recomendar para empezar porque es una de las formas más rápidas de que tú veas que estás ganando dinero con internet. Aunque sean céntimos. O sea, yo recuerdo mis primeros céntimos que gané por internet porque puse te contaré que creé una página en la universidad a modo de práctica. Y en cuanto me pusieron la nota, lo primero que hice fue poner la AdSense a esa página. Fue ahí donde empezó todo, ¿sabes? Ahí empecé yo a investigar sobre todos estos temas. Y cuando ves que tienes 2 céntimos, dices, he ganado sin hacer nada 2 céntimos. Claro, ¿Sabes? eso provoca mucho, ¿no? Claro, eso es lo que te enciende la chispa para decir, quiero seguir haciendo esto y quiero que cada vez aprender más, ¿no? Entonces yo creo que como para empezar puede ser útil. Eso sí, también depende de la página. Yo no lo pondría en una página personal, por ejemplo. Pero bueno, eso ya depende. Bueno, realmente se necesitan muchas visitas, sería, pero a veces con menos visitas también se puede monetizar un blog, ¿no? Sería esta la idea, ¿no? Sí, muchas veces se dice que eso, efectivamente, que necesitas un montón de visitas para. Es más, que hasta que no tengas un montón de visitas, no intentes monetizar un blog. Sí, esto es lo que yo estoy harto de oír por ahí, sí. Claro, y yo estoy totalmente contrario a eso. Porque, bueno, yo he tenido casos concretos en los que con 30 visitas al día ya estaba generando ingresos con una web, ¿no? Entonces, es más la temática que realmente el número de visitas. Si tú tienes una web bien hecha en la que recomiendas un producto, por ejemplo con afiliación, recomiendas un producto, una visita te puede generar dinero, porque esa persona puede llegar y le puede gustar tu recomendación y comprar ese producto, ¿no? Esto también Ahí. depende mucho, imagino, de la palabra clave, ¿no? Por la que te han encontrado, si está más segmentada o no. Puede ser así, ¿no? Claro, ahí el truco o digamos la tarea difícil es conseguir que esas visitas sean cualificadas, es decir, que esas visitas realmente estén buscando lo que tú ofreces, ¿no? Al final, la mejor fórmula para la afiliación, si hablamos de afiliación, por ejemplo, es que la persona que llega a tu página le falte el último empujón para vender. O sea, para comprar, perdón. Ya Eso te quiere decir, entiendo. claro, eso quiere decir que al final le falta esa información que tú le vas a dar, pero que ya está decidido a comprar, ¿no? Entonces, ahí no necesitas 1.000 visitas. Si tienes dos, a lo mejor puedes conseguir una La venta. O mitad, a lo tres. mejor, ya te entiendo, claro. Claro. O sea, que depende mucho. Incluso si tú pones. No todos tienen que ser visitas de Google. Si tú pones un anuncio en Facebook, por ejemplo, puedes conseguir personas muy interesadas en lo que tú ofreces por la facilidad que ofrece Facebook para este caso, ¿no? Y esa persona ya puede estar interesada en lo que ofreces y puede generarte una comisión, ¿no? Entonces, no necesitas tampoco gran cantidad de tráfico, sino hacer bien la página y saber bien cómo quieres monetizarla definiendo la estrategia para ello. O sea que no creo que siempre dependa del número de visitas. Muy bien. Te quería preguntar, en el tema de las tiendas online, para monetizar tienda online, tenemos, bueno, podemos monetizar por afiliados también, ¿no? Pero hay un sistema que es el dropshipping, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cómo ves las dos partes? ¿Cuál es mejor o pros y contras de las dos? Bueno, O obviamente bueno, sí. primero, perdona, Javier, dinos lo que es el dropshipping para el que no lo sepa. Vale, si sí, el dropshipping al final es que tú tienes una tienda, pero no vas a necesitar tener el producto, ni vas a normalmente ni vas a necesitar enviar ese producto. Es decir, tú tienes una tienda donde la gente entra, la gente compra, pero digamos que la orden de la compra le va a llegar a otra persona, que es la que tiene el producto almacenado y es la que va a enviar el producto, ¿no? Creo que así se entendería más o menos. Exacto. Vale, entonces, obviamente las diferencias con una tienda, pues en cuanto a la forma de organizarse, pues con eso queda claro, ¿no? Por un lado, no necesitas un almacén para almacenar todos los productos y no necesitas un sistema para enviar todos esos productos a los clientes, ¿no? Exacto. En ese caso, de eso se carga un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor o peor? Pues depende. Si tú tienes esa posibilidad de tener tu propio producto o esa infraestructura, lo que haga falta, pues obviamente los márgenes de beneficio van a ser mayores, ¿no? En Claro. el caso de dropshipping, tú vas a ganar un porcentaje de esa venta, no vas a ganar el margen total de ese producto, ¿no? Entonces, pues es mucho más sencillo empezar con un dropshipping, entre comillas, porque tienes que encontrar a esa persona que te haga ese trabajo, Y, pero requiere menos, digamos, pues eso, menos infraestructura o menos para empezar, ¿no? Porque al final tú no tienes un producto, no tienes que encargarte de todo. Pero bueno, que al final es eso, que depende también, obviamente se van a repercutir los márgenes, pero es una muy buena forma para. Y luego la diferencia con afiliación, por ejemplo, en la tienda, si lo haces con dropshipping, sería que generalmente, como tú haces la venta en tu tienda, tú tienes los datos de ese cliente, ¿vale? Entonces tú ya vas generando también una base de datos de clientes sobre interesados en ese producto concreto. En el caso de afiliación, tú desde tu página le mandarías a la página de un tercero, donde si ya compra, tú te ganas una comisión, pero no tienes ningún contacto con esa persona y no Pero tienes esa. pierdes ese cliente, ya. Efectivamente. Entonces, pues es una forma buena de gestionar la afiliación porque vas a tener más margen de beneficios, porque el porcentaje suele ser mayor por dropshipping que por afiliación, y vas a poder ir teniendo esa cartera de clientes. Me imagino que a la hora de elegir uno u otro también dependerá del nicho donde te vayas a mover, si es más fácil o no, ¿no? Eso depende de la facilidad que sea para vender ese producto, la facilidad que sea para almacenarlo o para entregarlo, lo que sea, claro. Vale. Ahora, dinos algunos consejos que nos puedas dar, ¿no? Para evitar errores a la hora de monetizar un blog. Vale, Normalmente, sí. ¿qué es lo que se hace mal o qué es lo que no deberíamos hacer? Vale, en este caso, siempre en el tema de la monetización distingo también entre los micronichos o los nichos normales, ¿no? O sea, el blog personal. En el caso de este segundo, del blog personal, es un poco lo que hemos comentado, que al final tu imagen está ahí, ¿no? Entonces, recomiendo siempre que hables de cosas que conoces, ¿no? Y si, o bueno, que seas totalmente sincero. A lo mejor puedes hablar de una herramienta que acabas de conocer y no has entrado en profundidad en ella, pero puedes decir, mira, estoy conociendo esta herramienta, me parece interesante comentárosla y bueno, a ver qué os parece, ¿no? Pero no es en plan, os recomiendo esta herramienta porque es buenísimo para conseguir suscriptores, ¿no? O sea, si no la has probado. Entonces ahí sí que es cierto que recomiendo, pues eso, que sean cosas que has probado o que seas totalmente transparente, porque al final está tu Sí, imagen tu en juego. reputación ahí, sí. Claro, efectivamente. Y luego, bueno, pues también recomiendo que vaya todo enfocado a eso que he comentado de que tú eres el último paso antes de comprar, ¿no? Es decir, que la persona viene con una idea y tú tienes que ofrecerle toda la información posible para que él decida si realmente lo necesita eso o no. ¿Vale? O sea, no, tú no eres un simple intermediario, sino tú. Yo siempre digo que tú eres el que vas a hacer realmente que decida si quiere comprarlo o no, ¿no? Muchas veces, como que nos esforzamos en cuanto llega una visita a nuestra web, corriendo mandarla a la tienda al anunciante, porque así, si va allí, ya puede comprar, ¿no? Entonces, ahí estamos dejando en juego del anunciante el que tenga una buena web, el que le dé la información que necesita y demás. Entonces, yo recomiendo que no, que esa parte se la demos nosotros, que nosotros Entonces, le demos toda la. para evitar, digamos, enviarlos directamente cuando dices que entran y los enviamos directamente para intentar tener la comisión por afiliación. Esto realmente te refieres a enseguida poner por ahí el link, ¿quieres Sí, por decir? ejemplo, sí, hay muchas páginas en las que estás acorralado y la única salida es pulsar el link y irte a la página del anunciante, ¿no? O sea, eso así hablando un poco exagerado, pero No, lo sí, que a veces o. cuando redactas un artículo y sale, bueno, el link de afiliado lo metes aquí porque hablas, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De StudioPress, hablas de él y pones el link. Luego hablas abajo, más abajo y le pones el link. Eso no estaría bien del todo, ¿quieres decir? A ver, más que el link, que a lo mejor lo pueden pulsar o no. Es la llamada a la acción, ¿no? Vale. Esa llamada en la que le dices, vete a esta página a ver la herramienta, ¿no? Vale. Muchas veces eso se intenta poner demasiado pronto con el objetivo de que se vaya a la otra página corriendo, ¿no? Y realmente cuando se va a la otra página aún no tiene la información que necesita para saber si lo quieres o no ese producto, Y lo ¿no? has enviado demasiado pronto también, o sea. Claro, entonces a lo mejor has perdido esa posibilidad de darle toda la información para que realmente decida. No estoy hablando de convencerle. Sí. Sino de darle toda la información para que él decida si realmente eso es lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo siempre poner esa llamada al final, cuando tú ya le has ofrecido toda la información. Y, es más, ofrecerle toda la información que creas que puede necesitar, para que él sepa realmente que vaya, que solo necesite comprarlo Sí, o allí, sea, tú dices, yo le ¿vale? voy a dar el artículo, le voy a poner vídeos, le voy a explicar todo y luego el final será, si quiere, decide comprar o no. Eso es lo que. Efectivamente, sí, eso es lo que yo recomiendo y es lo que mejor me ha funcionado. Muy bien. Vale, Javier. Ahora, para los que quieren empezar en temas de afiliación, bueno, a veces directamente es la misma empresa, ¿no? Que te proporciona el link de afiliado, pero muchas veces nos vamos a lo que son plataformas de afiliación, donde allí tenemos cantidad de empresas para poder anunciar, ¿no? Sí. ¿Qué plataformas de afiliación nos aconsejarías para empezar? Si es que hay alguna que sea mejor que otra o. Es que son todas muy parecidas, pero a la vez muy distintas, ¿no? Es decir, depende un poco de la temática de tu blog. O sea, al final con afiliación puedes monetizar blogs de cualquier temática y va a depender un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, por dar casos concretos, si tú quieres monetizar un blog sobre marketing, pues una que suelo recomendar es la de SER a Sale, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene herramientas muy orientadas a herramientas que vas a poder necesitar en un blog de marketing, ¿no? Para las tareas diarias, digamos, que tienes que hacer. Por ejemplo, el framework de Genesis, ¿no? Esto que está tan extendido para WordPress, se promociona desde esa herramienta, ¿no? Tú en esa herramienta puedes conseguir tus enlaces para recomendarla y poder generar una comisión, ¿no? Entonces, igual que eso, te puedes encontrar registradores de dominios, porque al final cualquier persona que quiera lanzar un blog quiere comprar un dominio, pues ahí puedes generar una comisión por esa compra del dominio, que las puedes encontrar también en esa plataforma. Y en general para blogs de marketing yo digo que SER a Sale tiene bastantes opciones. Luego, por ejemplo, imagínate que tuvieras un blog de viajes, que también o sea, también hay muchos y cada vez hay más y demás. Pues yo recomiendo una que se llama Public Ideas. Porque, bueno, por un lado a través de ella puedes recomendar bastantes empresas dentro del tema del turismo, ¿no? Como podría ser Booking o como podrían ser algunas de compra de vuelos, reservas y demás, ¿no? Entonces, esa la recomiendo por eso. Por un lado, creo que el sistema de afiliado de Booking que tienen es muy bueno, porque a día de hoy son 10 euros por cada reserva, que bueno, que si unos No amigos está tuyos mal, ¿no? se van de fin de semana a Cuenca, pues les dices, oye, métete desde mi lado de afiliados y te genera 10 euros, ¿no? O sea, creo que está bastante bien. Y Exacto. por otro lado también tiene herramientas concretas para el tema de viajes, que bueno, que poniendo un pequeño código que te dan ellos en tu web, puedes tener, por ejemplo, un comparador de precios de vuelos o herramientas de ese tipo, ¿no? Que pueden dar un añadido a tus visitas si tienes un plan de viajes, ¿no? O sea, que el tema de viajes recomiendo, por ejemplo, esa plataforma. Y luego alguna otra que sea más de todo. Luego hay muchas, luego está Zanox, está WebGains, está Filinet, está Tradable, o sea, Estas hay muchas, ¿no? son un poco más genéricas, ¿no? Que llevan un poco de todo, ¿no? Son un Sería. poco de todo, también te vienen para varios, puedes filtrar por países, sí, ahí puedes encontrar un poco de todo. Muy bien, bien. Javier, el sistema de afiliados que tiene Amazon, ¿tú crees que es un buen negocio? ¿Qué nos puedes decir? El sistema afiliado de Amazon, la verdad es que es uno de los más queridos y de los más odiados a la vez, ¿no? Porque tiene cosas buenas, muy buenas, y cosas malas, muy malas. Pues cuéntanos Entonces, así cuáles hay son. que encontrar ese equilibrio, ¿no? Voy a empezar por las malas, ¿vale? Vale. Bueno, voy a empezar por las buenas porque las malas son un poco más complicadas. Vale. Las buenas, pues, a ver, es Amazon, ¿no? Entonces, mucha gente está acostumbrada a comprar en Amazon. Por tanto, si tú estás recomendando un producto y luego le pones un enlace que lo puede comprar en Amazon, no va a tener ese punto de me fío o no me fío de esta tienda, ¿no? O sea que en ese sentido está muy bien. Por otro lado, tiene millones de productos. Es decir, que tú puedes ganar dinero con afiliación en una web de cualquier temática y Amazon te va a dar los productos de cualquier temática. Porque prácticamente para lo que sea que hables en tu blog, va a haber un producto relacionado en Amazon, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues al final te permite monetizar cualquier temática, recomendando productos de esa tienda. Y luego, bueno, por destacar un tercer punto, sería que lo hacen muy bien en el tema de la venta. Es decir, ellos, una vez que llegas a su tienda, tienen eso muy optimizado, desde el punto de vista de que tú puedes comprar un producto y luego ellos te van a recomendar muchas cosas relacionadas, ¿no? A Sí, mí me ha sí. pasado de recomendar un producto tecnológico, de lo que sea, en Amazon y han acabado comprando un traje. Esto me pasa a Que mí no, también, ¿eh? O sea. claro, que no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, está bien, ¿no? Porque al final puedes comprar. O sea, recomendando una cosa, al final Amazon lo hace tan bien que sabe que tú necesitas un traje y te ofrece un traje, Es que lo ¿no? sabe todo. Y luego te da el cinturón. Y luego nos. Efectivamente. Entonces, y claro, y tú de cada de esos productos te genera una comisión. Entonces, en ese sentido está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso sería la parte buena y que por lo que merece la pena en Y muchos por lo que casos. mucha gente también se mete en eso, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Sería. Claro, sí, luego a la hora de empezar es uno de los recomendados porque es muy sencillo, ¿no? Al final, en general, es todo sencillo, pero ahí tienes una plataforma para los afiliados que es muy fácil de manejar. Por tanto, yo creo que sí que es un buen método. De hecho, yo lo uso en algunas páginas. Y luego, parte mala que tiene es que, bueno, por un lado, así dicho rápido, la Sí. cookie es de un día, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que Tú cuando voy a explicarlo así un Sí, poco vale. sencillo lo de la cookie, ¿no? Tú cuando mandas a una persona a la web de un anunciante con la que tú puedes ganar dinero por afiliación, ¿no? Si compra en ese momento el artículo, tú te ganas la comisión. Pero ¿qué pasa si lo compra dentro de 5 días? ¿Te gana la comisión o no? Pues ya no. Claro, pues ahí depende de lo que es la cookie, ¿no? Que es algo que se le instala en el navegador que lo que hace es saber si tú has venido a través de mí. Y eso suele tener un periodo. A tanto tiempo expira y se acaba esa cookie. En las plataformas de afiliación puede ser 30, 60 días, que si compras en ese tiempo te acredita la comisión. Claro, En el caso normalmente de suelen ser unos 30, ¿no? Claro, Eso es lo efectivamente. normal, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Amazon es solo un día. Es decir, que o compran ese día o ya la comisión no es tuya. O sea, si se lo piensa y mañana lo compra, ya no te genera la comisión. Entonces, eso es bastante malo. Salvo que esa persona llegue a meter ese producto en el carrito. Si llega a meter ese producto en el carrito, ¿Sí? esa ventana es de unos 90 días. Es decir, que si en 90 días acaba confirmando esa compra, sí que te la genera. Pero Vale. bueno, eso a lo mejor es más complicado, ¿no? Por tanto, cuenta como Sí, es que más complicado. Yo alguna vez he claro. dejado algo en el carrito y hasta incluso Amazon te dice, oye, te has dejado algo en el carrito, ¿no? Pero no suele ser lo normal. Claro, generalmente o lo compras en ese momento o ya no lo compras. Entonces eso tiene la desventaja. Y Claro. luego otra desventaja que tiene es que como máximo te van a dar, bueno, la comisión, pues te dan generalmente entre un 5 y un 10, ¿no? Normalmente suele ser un 5%, que es más bajo de lo que te suelen dar en otros sitios, ¿no? Vale. Y luego por otro lado tiene que te dan un máximo de 10 euros por producto. Es decir, si yo recomiendo un iPhone 6 que cuesta 700 euros, ¿vale? Ya no es el 5%. Efectivamente, en vez de darme el 5% real, me van a dar como máximo 10 euros. Entonces, a la hora de promocionar algo con Amazon, tú tienes que echar un poco esas cuentas, ¿no? De que no estés perdiendo dinero porque te están cortando a los 10 euros, Claro, ¿no? porque estás compitiendo y dices, mira, voy a competir por esto porque es un producto caro, ¿vale? Claro, Te no, productos matas caros en ahí Amazon. y luego, pues nada, te vas a llevar 10 euros. Claro, o sea, que yo para productos caros no lo veo. O sea, bueno, tú puedes echar cálculos y, oye, puedes llegar hasta los 10 euros. Dices, mira, la comisión que me dejas son 10 euros. Y calculas el total que va a poder tener de coste un producto que vayas a promocionar para que no estés perdiendo dinero en ese sentido. Vale. Bueno, ha quedado claro que seguro que, o sea, la persona que se va a encargar de monetizar un blog, sea con afiliados o sea con el sistema que sea, algo va a tener que aprender de SEO. Claro, a ver, esa es una de las mejores formas porque al final estás poniéndote delante de la persona que necesita algo en el momento en el que lo necesita, ¿no? Digamos, o sea, la gente busca algo en Google y está buscando información sobre algo concreto porque a lo mejor quiere comprar algo concreto. Entonces, el hecho de que tú aparezcas ahí es importantísimo, ¿no? Porque ya estás consiguiendo una persona que quiere hacer algo que tú le vas a ofrecer, ¿no? Entonces, el SEO es una de las formas más rentables a la hora de los afiliados. Obviamente también es gratis, ¿no? Gratis entre comillas, o sea, quiere decir, no pagas por las visitas, sí que pagas por todo el trabajo que requiere el SEO, ¿no? Pero sí que es muy importante, por eso es importante el hecho de la competencia, ¿no? De encontrar una temática en la que no haya mucha gente posicionada, porque te va a ser más fácil y más rápido el aparecer ahí arriba. Vale. ¿Tú le das mucha importancia a las redes sociales o también depende si es un nicho o es un micronicho? Depende mucho. En el tema de nicho, Sí. en el que tú estás detrás y quieres generar una comunidad, sí que le doy bastante importancia porque es la forma más directa de ponerte en contacto con personas, ¿no? Y al final son esas personas interesadas en lo mismo que tú. Son gente que está interesada en lo tuyo y tú le vas a dar información de lo que a él le interesa, ¿no? Y es una forma muy rápida de hacer esos contactos y encontrar a esas personas, ¿no? Entonces, en cuanto a blog personal o de nicho, sí que hago bastante uso y sí que lo recomiendo, ¿no? Para el hecho de salir ahí fuera de una forma virtual, pero bueno, salir de tu blog, ¿no? Exacto. Y establecer contactos o incluso amistades fuera del blog, ¿no? Sí, para el tema ya de un micronicho ya es distinto, ¿no? O sea, funciona muy bien, a mí me funcionan muy bien, por ejemplo, algunas páginas en Facebook, porque es más visual, ¿no? Entonces, si estás vendiendo algún producto atractivo, o incluso algo innovador que no se conoce, pues Facebook funciona muy bien, ¿no? Porque puede permitir que lo compartan y que digan a sus amigos, mira qué chulo es esto, tal. Entonces, en ese sentido también es importante. Pero sobre todo en un blog de micronicho, sería sobre todo por el posicionamiento, ¿no? Porque así Google, ¿no? También si ve que tienes redes sociales y todo esto, ¿no? Igual te toma más en serio, ¿no? El hecho de que las redes sociales posicionen es un debate bastante grande, ¿no? Abierto desde hace tiempo. Y unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no? Al final, Para sí que hacer es una cierto. página, digo, una página de micronicho un poco más seria, ¿no? De Sí, cara, ¿sabes? sí que es cierto que dicen que te da un. Si tú quieres hacer un. A ver, si tú quieres posicionar una página en Google, a Google no le gusta que tú hagas una página solo para monetizarla. Eso no le gusta, ¿no? Entonces, si tú haces una página en la que lo único que vas a hacer es ponerla, ponerle enlaces o lo que sea para conseguir que suba arriba en Google, pues eso no le termina de gustar. El hecho de que ya tengas unas redes sociales asignadas a ese blog y que vayas generando unas interacciones a través de ellas, visitas a través de esas redes sociales, pues puede ser una señal de que le diga a Google, bueno, esto es un proyecto serio, Claro. ¿vale? Porque tiene unas redes sociales y llega gente a través de ellas, porque les interesará. Entonces, es una señal que puede darle para que no diga, vale, esto es una página creada con 6 o 7 artículos simplemente para monetizarlos y ya, Aunque ¿no? no empleemos mucho tiempo, ¿no? En las redes Sí, o sociales. sea, las puedes crear y, a ver, tú muchas veces esas redes sociales, en ese caso, que tampoco te va la vida en ellas, puedes ponerlas un poco en piloto automático, ¿no? Claro, Compartiendo claro. contenido relacionado de otras cuentas que sean parecidas y demás. Le metes un plugin de esos y vas, ¿no? Metiendo contenidos, ¿no? Sí, efectivamente, puedes ir Vale. compartiendo de Vale. la técnica. Vale. Ahora te quería preguntar, ¿qué métodos tenemos para los que quieran monetizar mediante YouTube? Pues monetizar para YouTube, ¿Cómo lo ves eso? yo lo veo un poco. Bueno, a ver, monetizar para YouTube, o tienes muchas visitas y le pones lo que sería el AdSense, ¿no? Le pones un anuncio, que eso, o sea, puedes monetizar con ello, ¿no? Tú a través de las visualizaciones, por X visualizaciones, puedes generar X dinero, ¿no? Y eso, bueno, está muy bien para las personas que tienen muchas visitas, ¿no? O sea, tienes que tener millones de visitas para que eso realmente te deje dinero, ¿no? Claro. Entonces esa es la forma más directa de monetizar con YouTube. Si no tienes ese potencial o digamos no tienes esa posibilidad de generar un vídeo que tenga millones de visitas, que obviamente no es algo que se haga todos los días, pues monetizar ya es más complicado, ¿no? Dedícate a otra cosa, quieres decir, ¿no? Sí, no, realmente YouTube está muy bien, sobre todo hoy en día porque estamos en un momento en el que no hay tanta competencia y es fácil posicionarlo en Google, ¿no? Entonces puedes conseguir muchas visitas, pero salvo en el caso de que consigas millones de visitas, yo lo recomiendo para llevar visitas a tu web, Vale, ¿vale? Y vale. ya ahí es donde lo monetizas. Vale. Bueno, pues Javier, para ir acabando, dinos a ver, bueno, ahora que vas a dedicarte al blog plenamente, como has dicho antes, ¿qué proyectos tienes en mente para el 2016? Que ya casi en breve vamos a estar ahí. Sí. Bueno, pues obviamente tiene que ser el año. Es el año. El primer año de dedicación exclusiva, así que tiene que ser el año, está claro. No, pues bueno, por un lado, sí que lo principal es todo eso que siempre he pensado que quiero hacer, pero he dicho es que es imposible. O sea, esas ideas que te surgen y dices es imposible hacerlas, pues llevarlas a cabo, ¿no? Dedicarle el tiempo a mis proyectos que tengo funcionando que no he podido dedicarle al 100%, pues dedicarle tiempo a los mismos. Y bueno, luego en el 2016, la verdad es que sí que quiero empezar con cosas nuevas que no he hecho nunca. Quiero seguir con el tema de participar en cursos, ¿no? Como profesor, como he hecho hasta ahora con varias Sí. personas. En Y alguna. eventos, ir por ahí a Sí, en eventos, algún ¿no? evento, como alguna ponencia. De hecho, bueno, ya tengo alguna para el año que viene, Muy alguna bien. para lo que queda este año. O sea que, bueno, en ese sentido sí que quiero seguir. Y luego también voy a empezar algo nuevo que no he hecho nunca, que sería un poco el tema de meterme más de lleno en el tema de cursos, ¿no? Cursos a nivel de infoproductos y ese tipo de cosas que aún no es imposible que sacara tiempo para ello, ¿no? Claro. Entonces, quiero crear mis propios cursos, quiero crear infoproductos que bueno, que piense que pueden aportar y que haya a lo mejor un vacío de algo sobre lo que no hay mucho, ¿no? O sea, al final sí que es una de las ideas y puede ser a lo mejor el centro de mi 2016 el tema de lanzar algunos cursos propios. Muy bien. Bueno, Voy a Javier, por. una pregunta que le hago a todos los invitados es si crees que es un buen momento para emprender en Internet ahora y el por qué. Yo creo que sí. Yo creo que sin duda sí es un buen momento. Sí que es cierto que es más, por un lado es más difícil porque hay mucha más competencia, pero por otro lado es más fácil porque tenemos muchísimos más medios, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es una opción que tenemos ahí todos, obviamente más fácil o más difícil en función de tus habilidades, pero bueno, que creo que es una opción que tenemos todos, el poder lanzar algo a través de Internet con muy pocos recursos, porque al final necesitas una página web que no te requiere nada de dinero y de inversión. Entonces yo creo que sí que es un buen momento para emprender y por mucho que siempre se diga que está todo inventado, es mentira, cada vez hay menos cosas Sí, pero inventadas. aquí en España aún no hay tanta competencia, ¿no? En el Claro, de hecho en España es mejor momento aún porque aún no está tan extendido, pero sí que cada vez hay más interés, cada vez más gente quiere montar una página web, cada vez más gente le gusta esta, digamos, esta temática, este atractivo, ¿no? De decir, tengo una web que incluso me puede generar unos beneficios. Exacto. O sea, que yo creo que es un momento porque no está del todo saturado y tenemos muchos medios y muchas temáticas. Muy bien. Bueno, Javier, te quería preguntar que me digas algún libro de estos últimos que hayas leído que tú creas que puedan inspirar a los oyentes del programa o sobre monetización o sobre lo que tú quieras. Vale, la verdad es que, por desgracia, por todo el tiempo, ¿no? Desde que está que 10 horas de tu día es un trabajo, luego sales y te pones a tu blog porque si no, no les puedes dedicar tiempo. Tampoco he podido leer todo lo que me hubiera gustado, ¿no? Al final he escuchado muchas recomendaciones y bueno, pues no he tenido el tiempo que espero ahora sí que tener. Es otra de las cosas para el 2016, poder leer más, ¿no? Para libros de esta temática, ¿no? Pero bueno, sí que por hablar de alguno, ¿no? Que sí que he leído, diría uno que, bueno, está muchas veces se recomienda y es bastante creo que conocido porque siempre suelo hablar de él, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, sí, ¿no? Sí, es un el libro del... que bueno el de Robert Kiyosaki. Sí, el Kiyosaki, sí. Sí, pues bueno, pues es un libro que yo reconozco que lo pillé en un momento un poco no tarde, pero que yo ya tenía esas ideas en la cabeza, ¿no? Cuando lo leí, pero sí que es un libro que te puede abrir bastante la mente, ¿no? Yo creo que los ejemplos que da a lo mejor están un poco pasados ya porque es un libro antiguo, quieras que no, pero sí que es cierto que la idea que te transmite te puede hacer un poco despertar eso que tienes en tu cabeza para decirte aquí hay que hacer algo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es bastante bueno porque, bueno, te habla un poco de que todos tenemos, hay como una vida escrita, ¿no? Bueno, ir al colegio, luego estudiar, luego hacer una carrera, luego trabajar Sí. en un trabajo, dejo una completa tal, no sé qué, bueno, lo que está todo Exacto. Y escrito. luego Un cuando cartucho vas en a casa vivir. y tal, ¿no? Y sí, perdona. No, no digo, y luego cuando vas a vivir es cuando ya te jubilas y es cuando ya casi estás en el otro barrio, ¿no? Efectivamente, eso es un poco lo que está escrito, ¿no? Y bueno, ahí te hace ver un poco que hay otra vida, ¿no? Que hay muchas formas de digamos, hacer que, bueno, generar beneficios y hacer un poco que esos beneficios trabajen un poco para ti, más que tú trabajas solo por los beneficios, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese libro es bastante, bastante inspirador, ¿no? O Sí, sea, ya digo que a mí me pilló una época en la que ya tenía esas ideas en la cabeza, pero si aún no has entrado en este mundillo, sí que te puede hacer ver bastantes cosas. muy bien. Pues, ¿alguno más o ya está? Prometo. Bueno, luego ahora estoy empezando a querer leer, entonces bueno, tengo. Vale, no te preocupes. Sí, no, pero te podría hablar de uno ¿Sí? que recojo, no lo he terminado, pero estoy en él y me está pareciendo bastante interesante, que se llama Dotcom Secrets, ¿vale? Vale. Que te habla un poco ya de metiéndote más de lleno en el tema de la venta, ¿no? De cómo conseguir vender más. Y la verdad es que es un tema que últimamente estoy leyendo mucho sobre ello en muchos sitios y me interesa bastante, así que bueno. Pues es un libro que me está también abriendo un poco la mente en ese sentido, ¿no? Más orientado a la venta que creo que es bastante interesante. Sí, porque a veces a lo mejor sabemos mucho de un tema, pero luego no sabemos vender, ¿eh? Sí, efectivamente. Claro. Esto ya pasa, ¿eh? Sí. Y bueno, es algo que me está interesando bastante y que voy ahí también intentando entrar un Muy poquillo por bien, ahí. vale. Vale, Javier, pues ahora dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, pues sobre todo en mi blog monetizados.com. Ahí tengo tanto un formulario de contacto para que me escribas un email como todas las redes sociales en las que estoy, ahí aparecen, ¿no? O sea, sería la forma de centralizar todos mis contactos. Pero bueno, Exacto. luego si queréis directamente en alguna red social, donde más estoy es en Twitter. En Es decir, Twitter. que Twitter de monetizados, @monetizados, es donde más contacto directo tengo y más rápido, ¿no? Más accesible. Vale. Bueno, pues luego ya pondré en el post que hace referencia al podcast, ya pondré los enlaces de tu página y sobre todo el enlace de Twitter. ¿Vale? Bien, Y los perfecto. libros estos que nos has aconsejado. Entonces, bueno, Javier, como siempre, las entrevistas se me alargan un montón. Darte las gracias por la entrevista, ¿no? Y por los consejos que nos has dado para poder monetizar nuestro blog. Y te deseo mucha, mucha suerte en todo lo que emprendas en el año 2016 y espero verte pronto. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que te agradezco a ti que hayas contado conmigo para este podcast y ha sido muy buena experiencia. Sí, me ha gustado. Lo Vale, agradezco. Gracias, Javier. Bueno, espero que tengas las ideas más claras si tu interés es monetizar tu blog. Y si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratuito, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Para cualquier duda que tengas o simplemente si quieres ponerte en contacto conmigo, pásate por mi blog josemiguelgarcia.net